en el que podría presentarse. Sí, mi nombre es Octolina Zamora, soy NIYAT, o sea, autoridad de la comunidad Natlelés del pueblo Cuchí de Embarcación Provincia de Salta. ¿Cuál es el conflicto actual de la comunidad? Bueno, mejor dicho, el problema. Uno de los mayores problemas que hay en el monte, porque se está talando, indiscriminadamente y después de eso ya viene el desmonte, ¿no? Entonces, no se está respetando la vida de las personas, o sea, la vida de los pueblos. Y están talando sobre nuestro territorio. Territorio no reconocido oficialmente, pero que nosotros sí lo reconocemos oficialmente, ¿no? Oficialmente del Estado no, pero oficialmente de nosotros sí. Consideramos que debemos protegerlo, por una cuestión humana, por la misma relación que tiene el indígena con el monte, con los animales, con toda esta biodiversidad. Así que eso nos trae para acá. Ya está, ya no hago más ruido. Entonces, estamos aquí en Buenos Aires. Hace más de 10 días hemos venido con la esperanza de ser escuchadas. Hay muchos problemas para ser escuchadas porque, digamos, nosotros venimos de una provincia, entonces parece que pertenecer a otra provincia y con estos conflictos territoriales no pueden ejercer la cuestión federal, ¿no? Ya te hablan de que vos sos una provincia, que sos ajena a los derechos nacionales, o que la nación no puede tomar injerencia en la provincia cuando tiene leyes. Cosas como esa que están muy, digamos ya, evidencia de la falta de intencionalidad política para resolver nuestros problemas. Yo cuando iba para el Inadí, trataba de buscar la naturaleza en todos esos edificios. Y no pude ver un árbol en la calle. Lo que pasa es que la naturaleza no hay que buscarla en Buenos Aires ni en las grandes ciudades. La naturaleza está en los pueblos como los nuestros, que aún conservan. O sea, hay otros pueblos indígenas que todavía no les ha quedado nada. Entonces, por eso es que antes de que perdamos todo, antes que seamos una jungla sin árboles, es que la estamos defendiendo. Y vamos en vía de eso, porque si se llega a depredar todo, nosotros no tendríamos la oportunidad de reconstruir todo eso. Entonces se hace difícil la vida, y más con el agravante de que si se sigue lloviendo, llegar a ver una catástrofe igual o superior a la que hubo en Tartagal, porque allí los depredadores están haciendo terraplenes en las cañadas, o sea, en los cauces de agua natural que viene desde el cerro. Entonces hacen las cañadas y eso con las lluvias se forma una especie de dique. Entonces eso va a reventar. Ya todos los años se cierra se corta la ruta del 34 cuando llueve, entonces trae todo el barro que viene del cerro y bueno, se cierra la ruta. Entonces parece que eso no es motivo suficiente como para alertar. Para nosotros sí, no queremos alertar porque se tiene que ver con la vida de nosotros, con la vida de nuestra sobrevivencia, con el derecho a la vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha traído por acá. Además, pensamos que si nosotros dejamos en mano del equipo técnico operativo creado a raíz de la ley 2660, no se solucionaría nada. Porque si ese equipo operativo trabaja con relevamiento, nosotros tenemos miles de relevamientos hechos y sin sueldo. Entonces, nosotros lo consideramos incapaz de ejercer la tarea que se proponen, porque ellos, los que están en el equipo técnico, han sido funcionarios provinciales y del Instituto del Aborigen, y nunca hicieron nada. Entonces, ahora como empleado, ¿cómo podemos esperar que ellos hagan algo? ¿Tuvieron alguna respuesta concreta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? ¿Concreta? Sí, no, hay una especie de, ¿cómo que se llama? Compromiso, ¿no? O sea, algo concreto, contundente, no, porque sabemos que el organismo, o sea, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no es del indígena, es para el indígena. Entonces se para, engloba todo lo que sea la política de Estado para los pueblos indígenas. Y si la política es exterminar, ¿no?, a los pueblos, el instituto lo tiene que hacer de parte de la política del Estado. Entonces para el indígena. Ahora, si el Estado dice hay que entregar a las tierras, hay que hacer esto, otro, entonces sí ellos obrarían. Pero hasta este momento, si bien existe la ley, existe todo los derechos, y no la han ejercido, entonces no sabemos a quién está obedeciendo. ¿Y de algún funcionario del gobierno o de algún legislador de la provincia? Bueno, hoy tuvimos una entrevista con legisladores en una comisión.